En Ritmo 92.9, una estación que avanza. No solamente nos puedes escuchar, sino también vernos en vivo. Descarga nuestra app de Ritmo TV en Play Store y disfruta de la radio, interactuando con los DJs, artistas, locutores, videos musicales, segmentos y más. Te invitamos a que nos escuches por Ritmo 92.9, Ritmo TV, y a través de la web www.radioritmoz.com. El nuevo concepto de la radio en Chiriquí para el mundo entero. Lunes 30 de noviembre, la Sala Ritmo, la bota por partida triple. Iniciamos 6 de la tarde. Primer show, DJ Coco, el beatmaker. 7 de la noche, segundo show, Hermanos Médica, DJ Chiqui y DJ César. Tercer show, con la tanda fuerte. 8 de la noche, la tanda del acetato, con una gama de música retro, como en los tiempos aquellos. Con el DJ Eduardo, el mejor tirador en acetato de Chiriquí. Recuerda la cuenta y síguenos. Arroba Ritmo 929 Instagram. Ritmo TV, aplicación en Play Store y Ritmo 92.9 FM. Todo esto cortesía de la móvil Vértigo y Perfumería Freiche Chiriquí. La Sala Ritmo es otra película. Trato de olvidarte y se me hace imposible. Si cada recuerdo de ti está en mí. Navidad es el mejor momento para renacer en la fe en Dios y para unir todas nuestras voluntades y actuar. Que el Señor derrame toda su bondad en su hogar en esta Navidad y que el año nuevo esté lleno de alegrías y éxitos. Te desea Fernando Arce Mendizábal.